pueblo al que Dios le concedió entregarle esta palabra. Y eso provocó que fuera odiado y hasta el día de hoy repudiado por cantidades de personas. A través de por causa de este libro, cuando la iglesia comienza a partir de la ascensión de Jesús, los primeros quizás 350 años de la historia de la iglesia sufre persecución. En medio de esa persecución, cuente usted que mataron a todos los discípulos. Todos. No, nadie murió por causas naturales. Todos fueron muertos. Los quemados, los leones. A Juan lo metieron en una olla hirviendo con aceite. Murieron de maneras terribles porque defendían este libro. Esta palabra no es una palabra barata, estoy tratando de decirles. Se ha pagado caro por esta palabra. Y esta palabra, a pesar de todos esos ataques, a pesar de todos los intentos por destruirla, cuando se fue eliminando a los creyentes, los perseguían, los intentaban, los sacaban de las ciudades, huían. La lógica era, los estamos callando porque estamos haciendo que se vayan de la ciudad para que ya no sigan predicando. Con lo que no contaban eran con la astucia del Señor. Que el Señor se estaba encargando de que a cada región donde llegaban los cristianos huyendo de Jerusalén, comenzaban a predicar. Y cuando predicaban, comenzaba el evangelio a extenderse. Y entonces, de una palabra que llegó en una simple región, que comenzó con Jesús más 12 hombres, el evangelio se extendió a ser de millones de personas en apenas 300 y pico de años, porque la persecución obligó a que los creyentes se fueran, y donde quiera que iban anunciaban la palabra de Dios. Cuando eso pasó y vinieron los años después, la iglesia, la que era la iglesia nada más en ese tiempo, que es la iglesia católica, se apropió de los textos y de la Biblia. Y estudiaron ellos para entender y saber lo que significaba en sus idiomas. El problema es que se negaban a dejar que la gente la leyera. Y en medio de ese proceso comienzan a surgir hombres maravillosos, muchos de ellos sacerdotes católicos, que comienzan a tomar la Biblia y comienzan a traducirla, porque decían, no es posible que solo nosotros la entendamos. Queremos que la gente, que todo el mundo la lea. Y las autoridades de la iglesia, más políticos, decían, no queremos que la Biblia le llegue a las personas. La Biblia es para el clero, la Biblia es para los religiosos. Nosotros se las vamos a explicar. Y en base a eso hubieron tantos abusos y tantas malinterpretaciones de la Biblia. Ahí se inventaron todas las cosas que ahora nosotros vivimos escuchando y vienen botando poco a poco. Se las inventaron en todo ese tiempo. El purgatorio, se inventaron que había que pagar para sacar a la gente del infierno. Todo eso se lo inventaron porque nadie podía leer la Biblia. Hasta que comenzó a llegar a la vista y a los ojos y a la mente de todo el mundo. Por hombres que, como le estoy diciendo, sacrificaron literalmente su vida. Un hombre que se encargó de traducirla y de trabajar tanto de la Biblia, lo terminaron quemando en medio de todo el mundo para que todos aprendieran que no se podía andar llevando la Biblia a todo el mundo. Se sufrió muchísimo. La Biblia fue atacada en gran manera durante todo aquel tiempo. De los 1800 acá, el ataque se cambió un poco. La cosa era diferente. Ahora vino el ataque, pero ahora era por conocimiento. El hombre comenzó a aprender tanto. Se tomaban la Biblia, leían, entendían cosas, se hacían preguntas. Y el hombre siempre tratando de ser más inteligente que Dios. Y si somos más inteligentes que Dios, bueno, yo no pues, pero alguno de esos vivos es más inteligente que Dios. ¿Por qué no hace otro planeta, verdad? ¿Y por qué no se inventa otra creación? Y entonces la Biblia ahora fue atacada a través del conocimiento. Y a través del conocimiento comenzaron a inventar cosas como la evolución. Decían, no, tiene tanta lógica. Es que lo primero fue un monito. Y entonces ahí el monito se fue creciendo y la cola se le fue escondiendo. Y después que la cola se le fue escondiendo, dejó de y empezó a comer ya. Y entonces se fue evolucionando y entonces venimos a salir nosotros. Y miren cómo hemos evolucionado y seguimos evolucionando. Y entonces vienen inventando todas estas cosas. En medio de toda esa gran sabiduría comenzaron a decir, no, la Biblia, ¿saben qué? Tiene tanto de verdad. Pero si empezamos a estudiarle la lingüística y empezamos a ver todo el sentido original, nos damos cuenta que no toda la Biblia es inspirada. Y empezaron a tratar de botar argumentos y a levantar argumentos para botar la veracidad de la Biblia. Comenzaron a cuestionar textos, comenzaron a cuestionar partes de los profetas. Hasta ahora todavía debaten los inteligentes acerca del libro de Daniel. Dicen el libro de Daniel, no todo el libro de Daniel es de Dios. Hay partes del libro de Daniel que no son inspiradas por Dios. Cuestionaban el Pentateuco y decían, ¿cómo es que va a ser que van a contar la historia y que saben que 6 días? Y que no, eso nadie lo puede saber. Y empezaron a cuestionarlo los grandes inteligentes que en la sabiduría que Dios les daba, con el conocimiento que recibíamos de Dios, empezaron a pensar tanto que cuestionaron a Dios. La Biblia dice esto, y yo creo que todos deberíamos de reconocer este versículo, si no de memoria, al menos entenderlo muy bien. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo acá, y le dice estas palabras en el capítulo número 3 y en el versículo 16. Dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda la escritura. ¿Sabe qué quiere decir eso? Desde la página donde está Génesis capítulo 1 y versículo 1, hasta la página donde cierra en Apocalipsis capítulo 22. Toda la escritura es inspirada por Dios. No hay partes que están inspiradas. Toda ella es la palabra inspiración está tratando de decir, es como el soplo de Dios. Dios la soplaba, Dios la transmitía. Es maravilloso ver, es lindo ver y comenzar a leer todo esto y entender cómo Dios inspiraba a las personas para que escribieran. Porque en ese trabajo de inspiración, Dios no quitaba la personalidad de cada uno. Cuando ustedes leen la Biblia, se dan cuenta que ahí está escribiendo Pedro, machetero como era, así escribe Pedro. Lee el libro de Santiago y ustedes van a darse cuenta que si hay alguien cariñoso en Santiago. No, nada de cariñoso. Santiago suelta unas pedradas. Usted lo está leyendo y siente que se quita porque le suelta las pedradas cuando está escribiendo, porque hablaba con tanta pasión. Él era el hermano de Jesús. Usted lee Lucas y se da cuenta lo profesional que ese hombre era. Él era un médico, ¿saben? Lucas. Y él escribió el libro, el Evangelio de Lucas, y escribió el libro de Hechos. Sin embargo, Lucas no fue uno de los discípulos de Jesús. Lucas escribió el Evangelio a través de conversar con personas. Lucas era un hombre como un historiador. Él se empezó a sentar, como decir, voy a hacer la biografía de alguien. Y entonces comenzó a entrevistar personas, a los discípulos, los entrevistaba. De hecho, Lucas, si ustedes lo leen el Evangelio, se darán cuenta de que tiene el relato más grande acerca del nacimiento de Jesús, a pesar de que él no fue uno de los discípulos. Lo que se cree es que en alguna ocasión Lucas citó a María, a la madre de Jesús, y la entrevistó. Por eso es que él cuenta detalles que ninguno más de los discípulos cuenta. Él cuenta cómo se le apareció el ángel. Yo imagino a Lucas sentado enfrente de ella. Cuénteme, voy a poner a grabar aquí el iPhone. Y se lo puso a grabar. Empezó a decir, ¿cómo fue eso de que usted tuvo al niño y que el Espíritu Santo? Y María comenzó a decir, no, pues un día yo andaba ahí tranquila, con José andábamos medio enojados ese día, pero yo me fui para la casa y de repente el ángel que se me aparece y empieza a contarle todo. Y luego Lucas lo detalla todo de una manera tan impresionante. Por eso es que Lucas contiene la mayor parte de las parábolas. Porque en medio de todas esas entrevistas y cosas, Lucas recogía y es tan ordenado el Evangelio de Lucas. Diferente a todos los demás que van contándolo como si usted y yo contaríamos una película. Así son los evangelios. Que uno comienza a contar una película. No, es que empezó porque, vaya, primero el hombre se fue, ¿verdad? Y cuando yo, no, ya me acordé. Y ahí uno va metiéndole más partes a la historia. Lucas lo hace todo tan ordenado. Es un profesional. leemos las cartas de Pablo y nos damos cuenta que ese hombre era muy inteligente. Leemos en el Pentateuco y leemos los libros de Moisés y usted se da cuenta que era un hombre muy preparado. Él fue preparado en Egipto junto con en la escuela y las cosas que usaban para la familia de Faraón. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, por cierto, acerca de Pablo, si ustedes leen el libro de Gálatas, se van a dar cuenta, Gálatas es uno de los primeros libros que escribe Pablo. Y ustedes van a notar el ímpetu, la fuerza. Pablo se para ahí y les dice, bueno, Gálatas, torpes, les dice. ¿Cómo es que ustedes comienzan por el Espíritu y ahora vuelven a la carne? Dice, ¿cómo son tan necios de volver a los rudimentos antiguos? Y los agarra fuerte. Pero cuando usted se pasa, por ejemplo, a leer la segunda carta de Timoteo, si ustedes la van leyendo despacito, ustedes casi que pueden imaginarse a un papá, un papá ya anciano. Pasaron 20 años entre el libro de Gálatas y el libro de Timoteo, la segunda carta de Timoteo. Y ustedes pueden leer en la segunda carta de Timoteo a un papá escribiéndole a un hijo, con ese amor, con ese cuidado. Le dice, te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Le está dando los últimos consejos. La segunda carta de Timoteo es lo último que escribió ya Pablo. Entonces trato de decirles, en cada uno de esos personajes podemos ver marcada su personalidad. Pero lo que la Biblia dice, lo que Dios dice es que toda ella es inspirada por Dios. Sin importar quién la escribió, cuándo la escribió, en qué circunstancias la escribió, toda es inspirada por Dios. Era Dios guiando, Dios sabiendo en su providencia maravillosa, en su poder maravilloso a través del Espíritu Santo, asegurándose de que cada hombre estuviera viviendo la circunstancia apropiada para que escribiera exactamente lo que él se había propuesto que se escribiera. Con el estilo y la personalidad de cada uno de los personajes. Es increíble la Biblia. Ahora, ¿qué estoy tratando de decirles? Hermanos, esto que tenemos en nuestras manos, o en sus teléfonos, o en algún lugar de la casa, que ahora no la trajo, es una joya. Es la palabra de Dios. Un maestro que yo tenía decía, cuando la Biblia habla, Dios habla. Siempre. La palabra de este libro es la palabra de Dios. Lo que este libro dice es Dios diciéndonoslo. En la segunda carta de Pedro, si pueden verlo en sus Biblias, en el capítulo número 1 y en el versículo número 19. Por cierto, en las cartas de Pedro también podemos notar eso. Ustedes leen la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, son completamente diferentes. Pedro está hablando primero de una manera más encendida. Es un joven, ya no era joven pues, pero está más animado, está fuerte. Y ya en la segunda carta, ya es un señor casi despidiéndose. Y en este capítulo número 1 y en el versículo 19, miren qué palabra más hermosa la que Pedro nos da. Hablando acerca de la Biblia, dice, tenemos también la palabra, ¿qué? Profética más segura. Mire, más seguro que Nostradamus, más seguro que el horóscopo, más seguro que cualquier señor o señora charlatana que le anda tratando de ofrecer profecía. Todo lo que Dios quiere hablarle, lo ha hablado por medio de la palabra. Todo lo que Dios ha querido enseñarnos, lo ha dejado contenido dentro de la palabra. Nada fuera de la palabra va a tener el respaldo de Dios como lo tiene la bendita palabra de Dios. Y dice esto, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el 20 es uno de esos versículos clásicos. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Eso quiere decir, no es que se le dio la gana escribir a cualquiera de los autores, lo que sea que escribieran. Dice, nunca fue escrito por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él se encargó que el Espíritu Santo estuviera siempre trayendo a cada uno de esos hombres la palabra apropiada para escribirla y dejarla, no solamente pensando, bueno, el que la estaba escribiendo en estas cartas, por ejemplo, Pablo le está escribiendo a Timoteo, terminó de escribir la carta, la enrolló, la selló y se la mandó a dejar a Timoteo como una carta, como que le manden un mail a usted. Pero el Espíritu Santo sabía que miles de años después, una noche como esta, nosotros estaríamos una vez más delante de su santa, bendita y eterna palabra y estaríamos leyendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. De esa manera tan especial, Dios obró para dejarnos la Biblia. De esta forma tan especial, el Señor se encargó de cuidar cada palabra, al punto este, escuchen esto, al punto de que Jesús se atreve a pararse y decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que toda coma y toda tilde de ella se haya cumplido. Hasta ese punto, Dios lo tenía desincronizado, por decir una palabra, todo. Toda la palabra de Dios está completamente preparada por Él para dejárnosla. Y cualquier momento de nuestra vida en el cual nosotros la abrimos y la leemos, sepa, no estoy leyendo el libro que ocupamos en la iglesia para estudiar. No estoy leyendo un libro de un material de apoyo. No estoy leyendo el libro de Pablo. No estoy leyendo el libro de Pedro. Estoy leyendo la boca de Dios en mí. Estoy viendo la misma palabra de Dios a mi vida. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, es increíble esto porque Satanás jamás, nunca cesó en su labor o en su misión de destruir la palabra de Dios. Porque sabe que si tenemos la palabra, tenemos a Dios. Que si leemos la palabra, leemos a Dios. Por eso, todos nosotros vamos a encontrar todo el tiempo tanta oposición para enfrentarnos a la palabra. Porque Él siempre estuvo ahí, la trató de destruir con el pueblo judío, la trató de destruir entre los primeros cristianos, la ha tratado de destruir a través de la historia. Los canales de televisión, el History Channel, el Discovery, ¿cómo se llama el otro? Que sacan todos esos programas, el Nat Geo, todas estas cosas. Viven haciendo una cantidad de cosas para tratar de decirnos que nos están dando mentiras con la Biblia. Digo, tanta ciencia, tanto conocimiento, y pasan ocupando todo un montón de programas solo para la Biblia. ¿Por qué la Biblia? No sé qué. Y se lo enganchan porque uno ve el tema y pareciera de que va a hablarnos a favor de la Biblia. Y cuando se pone a ver empiezan a decirle, no todo. Yo recuerdo que vi un programa emocionado porque se llamaba Las 10 Plagas de Egipto. Yo dije, oh, qué bonito, la vamos a ver en vivo y a saber qué. Y cuando comenzaron a hablarla, Dios mío, empezaron a decir que había una cosa que pasaba cada no sé cuánto tiempo, que venía y el mar lo ponía rojo, porque no era sangre, y que eso daba asco. Y que como eso daba asco, se provocaban enfermedades, y las enfermedades traían moscas. Y que como las moscas, no, y empezaron a ir, todo iba explicando bien, pareciendo tan, tan lógico y científico, hasta que llegaron a los piojos. No hay manera científica, cada vez que usted tenga un piojo, dele gracias a Dios. Bendiga a sus niños cuando anden piojos, dígale, Señor, es una plaga. Llegaban ahí, ahí topaban, pero luego tenían una explicación para todo, tratando de decirnos científicamente, esto quiere decir... Eso es gracioso. Satanás ha tratado de desvirtuar de tantas formas. Y en la actualidad, el ataque más moderno, y sinceramente yo creo que un ataque muy eficiente, o sea, un ataque que ha dado muy buenos resultados para el enemigo en estos tiempos. Un ataque en el cual está intentando cumplir su misión, robar, matar, destruir en nosotros, y para robar, matar y destruir en nosotros, ¿sabe qué hace? Nos quita la Biblia. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de este mundo si quitáramos, si elimináramos la palabra de Dios? ¿Qué va a hacer de nuestros hijos si dejamos de inculcar y enseñarles la palabra de Dios? ¿Qué va a hacer, no solo en el futuro, en el presente de nuestras vidas, si la palabra no estuviera guiándonos? Este país sin fe, si es sostenido solamente por la misericordia de Dios y porque hay algún pequeño remanente de creyentes que aman sinceramente a Dios, que creen sinceramente a Dios y que intentamos aplicar y tomar la palabra para nuestra vida. Pero Satanás no se va a cansar en tratar de eliminar esta palabra, en tratar de adormecernos a nosotros para que no leamos esta palabra. Porque sabe que en el momento en que nosotros nos desconectamos de la palabra, nos desconectamos de Dios. Atacar la Biblia es atacar a Dios. Y honrar la Biblia es honrar a Dios. Entonces hay un constante intento de llevarnos a que nosotros menospreciemos la palabra. ¿Cómo lo hace? Creo que hay muchas maneras. Quiero decirle rápidamente algunas cosas que creo que son muy obvias. Uno, negando la inspiración de la Biblia. Una la hija del pastor Héctor estaba estudiando en Inglaterra y en ese estudio, esas cosas que han estado estudiando y están haciendo ahí, le han sacado a dar una vuelta ahí por todos los países de Europa. Y entonces ha estado haciendo un viaje de 20 y pico de días y cada día pone fotos de una ciudad diferente. Y sacan unos paisajes, cada foto que pone es una cosa tan linda de ver esos lugares tan bellos en Europa. Pero hay algo que es terrible de ver siempre cosas de Europa. Las iglesias. El evangelio entró en Europa, comenzaron ahí. Ahí soltaron todos los grandes hombres, todos esos grandes hombres reconocidos de la teología, todos estos hombres famosos de la historia protestante, son en Europa. Y entonces en Europa construyeron catedrales enormes, templos preciosos, no una iglesia, no iglesitas chiquitas, no eran catedrales como que usted se imagina una catedral católica, así unas cosas hermosas de templos cristianos evangélicos. Y ahora todos esos están cerrados o sirven de museo, porque ahí no llega nadie. ¿Cuál es la razón por la que no llega nadie? Creyeron que la Biblia no era totalmente inspirada. Empezaron a menospreciar algunas partes. ¿Y saben cuál es la sutileza de comenzar a menospreciar algunos pasajes de la Biblia? Alguien decía una vez, si la Biblia de todas maneras fue escrita por hombres y errar es de humanos. El problema es que si errar es de humanos, estamos en cuanto a la Biblia, estamos diciendo que la Biblia fue escrita por hombres. Y lo que yo estoy leyendo en este pasaje dice algo completamente diferente. Dice que no fue escrita por ninguna voluntad humana, sino que totalmente fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo a la vida de santos hombres que estaban obedeciendo al Señor. La Biblia en su totalidad es un libro inspirado por Dios. No contiene ningún error. Es inerrante, es infalible. Es el único libro infalible. No hay voces infalibles. El Papa no es infalible. Imagínense al punto tan absurdo que llegamos, que la gente dice el Papa es infalible. O sea, el Papa no se puede equivocar. Pero podemos creer que la Biblia sí se equivoca. El Papa no puede decir ninguna cosa que no sea verdad. Si es un mortal el pobre hombre, que en algún tiempo se va a morir. La Biblia ha permanecido por siglos. Ha intentado ser destruida por siglos. Desde que fue hecha, está intentando ser destruida. Y jamás se pudo hacer. Y los ataques han sido muchos, uno de ellos para negar la inspiración total de la palabra de Dios. Otro de ellos al negar la suficiencia de la palabra. Y esto es algo en lo que sí quiero detenerme, porque creo que es sumamente importante para nosotros. Cuando se niega la suficiencia de la palabra de Dios, no solamente estoy hablando en un sentido de teología o de doctrina, de que es suficiente la palabra, estoy hablando para usted y para mí. Se nos hizo creer que la Biblia no es suficiente para nosotros. Y entonces ahora todos los creyentes se nos hace mucho más fácil, les digo esto con cariño y con todo el amor de mi vida para ustedes. A los creyentes se nos hace más cómodo y más fácil venir el domingo y encontrar que el pastor nos predique algo, que el que va a predicar nos enseñe algo de la Biblia, que sentarnos nosotros y leerla. Ahora es increíble, las librerías cristianas están forradas de libros y también de Biblias. Y la gente compra Biblias y compra libros. ¿Pero qué creen ustedes que lee la gente? ¿Los libros o la Biblia? Es que he comprado un libro tan lindo de devocionales, porque ahí me da un devocional todos los días. ¿Y de dónde cree que son sacados todos esos? Y no digo de que esté mal, a mí me encanta leer libros, yo tengo un montón de libros. Pero no es posible que creamos que la Biblia no es suficiente. No es posible que nos hagamos la idea de que la Biblia necesita de algo más. No es posible caer en el engaño de que la Biblia necesita de algún impulsito más. Es que me gusta más cuando me lo explican. La Biblia dice en Josué capítulo 1, versículo 9, que seguramente conocemos hasta de memoria el versículo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No está hablando de ningún libro ni de ningún autor. Está hablando de la santa, eterna, pura, inerrante, infalible palabra de Dios. Dice, sino que medita en ella de día y noche, para que entonces guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aunque incluye la promesa de que seremos prósperos y de que todo nos saldrá bien, ni eso nos mueve a leer la Biblia. Aún sabiendo eso, ay, que no le entiendo, es que no le hallo. Hace un par de semanas tuvimos un taller acerca de cómo leer y cómo interpretar la Biblia. Yo esperaba que todos íbamos a estar acá, pero por el día no se pudo, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer nuevamente dentro de poco, porque verdaderamente tenemos una carga y un anhelo para que todos nosotros podamos volver a la Biblia. Leamos la palabra, hermanos. Dice el libro, el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Lo han escuchado? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia. Y la respuesta es, con guardar su palabra. Y nosotros estamos tan preocupados por nuestra juventud. Y nosotros estamos tan angustiados por lo que está pasando en nuestro país con todos nuestros jóvenes. Si nuestros jóvenes están, no me refiero a sus hijos pues, me refiero a la juventud en general, o sea, al grueso de la juventud en El Salvador. Si nuestra juventud está como está de perdida, ¿qué cree que es lo que hemos dejado de guardar? La palabra. Si es ella la que guarda nuestro camino. Y si los jóvenes la dejaron de guardar, es porque los que estamos a la cabeza de los jóvenes también la dejamos de guardar. Si nuestras generaciones y los que vienen tras de nosotros se están olvidando de Dios y de la palabra, es que alguien que está encima de ellos, que no quiero decir quién es, que usted quizás lo tiene cerca, o sea, que todos nosotros no le estamos dando el valor necesario a la palabra. En el mismo Salmo 119, en el versículo número 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién de nosotros atreve a salir a la calle a caminar en la oscuridad completa sin una lámpara? Gracias a Dios que a los que se inventaron los teléfonos se les ocurrió ponerle lamparita, ¿verdad? Yo me levanto en la madrugada en la casa y antes de ponerme las chanclas o antes de cualquier cosa, el teléfono primero. Porque con el teléfono puedo alumbrar mi camino. ¿Cómo entonces nos atrevemos a vivir en una vida tan loca y extrema en la selva en que vivimos sin llevar la lámpara todos los días? ¿Cómo nos atrevemos a salir todos los días de la casa a meternos a toda la locura que vamos? Tráfico, problemas en el trabajo, delincuencia, problemas en la casa, hijos, esposos, dinero. ¿Cómo nos atrevemos a ir por la calle en medio de toda esta oscuridad sin la lámpara que nos alumbra? El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra. El enemigo ha intentado de desviarnos de la palabra de Dios a través de llevarnos a negar la inspiración de la Biblia, de negar la suficiencia de la palabra de Dios. Y les voy a decir el más cruel, el que terminé de poner ahora en la tarde: idolatrando hombres. No leemos la Biblia porque idolatramos gente. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? Nadie tiene. El Facebook provocó esta cosa de la gente de estar inspirada y poniendo frasecitas y poniendo cosas. Y usted comienza a leer todas las cosas que dijo, a saber, y la gente ni sabe quién la escribió. O sea, yo he visto cristianos ahí poniendo frases que decían ateos, pues, pero a ellos qué les importa que sea un ateo. Lo que pasa es que suena bien bonita, como rima esto de bien, como dice el hermano Pablo Coelho, ay, qué bendición, y ahí están hablando, ni saben qué, idolatrando y exaltando las frases de los pastores. El pastor, mi pastor dijo, el siervo dijo esto. Y llevamos a tener la mirada tan puesta en hombres que llegamos a creer que cualquiera de esos hombres, cristianos o no, pueden tener más sabiduría de lo que la palabra de Dios puede tener. Y es tan sutil este engaño. Yo he conocido hace algún tiempo, yo vi a un pastor y cuando lo vi en su conducta, en su forma de ser, en su manera de hablar, en su manera de aún de referirse a la Biblia, dije, qué increíble. Hacía mucho tiempo no veía un pastor así como él, de verdad, un pastor de verdad. Dije, el gran peligro de eso es cuando la gente se empieza a dar cuenta de que, ah, qué buen hombre, o qué, no solo pastores, líderes, hermanos mismos. Y cuando la gente se empieza a dar cuenta de eso, porque entonces lo que la gente comienza a hacer, yo creo que en una gran medida, auspiciados por el diablo, le empiezan a aplaudir y aplaudir. ¡Oh, hermano, qué increíble! Usted, hermano, es diferente, usted es el máximo. Y eso comienza a despertar, a sacarle hasta el más sencillito, humildito que usted se puede imaginar en la vida, comience a darle de aplauso y comience a celebrar lo que hace. Y le empieza a despertar ese animal interno que se llama orgullo. Y el orgullo comienza a llenarlo de, oh, sí, sí, sí, sí, oh, sí, oh, gracias, gracias, gracias. Y entonces comenzamos a perdernos. Y entonces comienza a cambiar la posición. El hombre que exalta a Dios comienza a bajar a Dios, porque el hombre tiene que comenzar a exaltarse. Y ahora la foto del pastor tiene que empezar a verse más de lo que la Biblia se tiene que ver. Y ahora en el mensaje más importante hablar las cosas que se le ocurren, que es lo que la palabra de Dios quiere decir. Y entonces termina haciendo tanto daño a nuestras Biblias. Por favor, que todos nosotros no seamos lo que vivimos citando a hombres, citando los pensamientos de los fulanos. Vamos a la palabra y que sea la palabra que hable a nuestras vidas. que sea la palabra la que inspire nuestras vidas, que sea la palabra la que guíe nuestras vidas, que sea la palabra la que nos dirija y la que nos haga a caminar hacia Dios y hacia por Dios. En un libro que estaba viendo hace algún tiempo, hablando de pastores, decía: un ministro fiel no busca ni quiere el aplauso de la gente. ¿Sabe qué tan duro es lo que hemos llegado a hacer nosotros? Ayer estábamos en una reunión y era noche y estábamos con un montón. Yo los comencé a molestar porque les decía: aquí estoy solo con celebridades cristianas, solo famosos de medios cristianos. Y decía: ¿saben qué es el único? Yo decía: me siento aquí bien, bien gato en medio de todos ustedes, porque solo gente importante y famosa. Porque las iglesias, los cristianos, hemos hecho nuestras propias celebridades. Y pintamos, o sea, hacemos rótulos de: viene no sé quién y a tal cosa. Los anuncios de los conciertos cristianos son exactamente igual que si viene la Sonora Dinamita o la no sé quiénes grupos, igualito. Hacemos celebridades igual que el mundo lo hace, fiestas como el mundo las hace. Las celebridades cristianas van a terminar destruyendo la iglesia. Porque ese no es el llamado que tenemos. Porque ese no es el mensaje que estamos llamados a compartir. Ahora, la gran pregunta de la noche es: ¿cómo entonces nosotros defendemos la Biblia? ¿Cómo entonces nosotros presentamos defensa ante los demás? Y ahora yo no quería venir a decirles: estos son los puntos de la teología o cómo defenderlo con un montón de ideas o palabras raras. Se los voy a decir simplemente: ¿cómo defiendo la Biblia? Meditando en ella. Número uno, meditando en ella cada día. El Salmo 119 y en el versículo 97 dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. ¿Qué hacemos? Meditar en la palabra. En el taller que estuvimos teniendo de cómo leer y cómo interpretar la Biblia, yo les decía: ¿qué es meditar? Meditar significa hablar conmigo, hablar para adentro. ¿Qué es meditar? Es tomar el Salmo 119 y decir: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día y es mi meditación. Y comienzo a meditar en eso. Señor, amo tu ley. Claro que amo tu ley, tengo razones para amar tu ley. Aunque te soy sincero, hay ratos que quizás no le he amado. Hay algunas temporadas de mi vida en que no amo tu ley. He amado más a la Pati que a tu ley, a veces. A veces amo más leer un periódico que leer tu palabra. Señor, quizás no he estado bien en eso, pero ahora vengo a decirte que, entendiendo esta palabra, quiero aprender a amar tu ley. Quiero dedicarme todos los días a amar tu ley. Quiero caminar cada día con tu ley en mis manos. Quiero aprender a meditar en ella de día y de noche. Dice el versículo: todo el día ella es mi meditación. El último pensamiento del día y el primer pensamiento de la mañana, que sea la palabra. Que me acueste con la palabra y que me levante con la palabra. Yo leí un libro que el pastor que lo escribe está hablando de temas emocionales y eso, pero cuando llega a hablar del tema de meditar la palabra, dice: aprendí que una de las maneras de quitar el estrés y las cargas con las que andaba mi vida era, antes de dormir, leer palabra y meditar en la palabra. Porque hay una cosa que está comprobada, y es que lo último con lo que usted se queda en su mente probablemente va a dirigir sus pensamientos durante la noche, sus sueños y sus pesadillas. Ahora entienden por qué la pasan tan mal, ¿verdad? Dice: tome un versículo, medite en el versículo antes de dormirse, y seguramente durante la noche va a guardar su sueño. Y cuando se levante por la mañana, antes de comenzar a meterse todas las cosas que hay que meternos, tome la palabra, un versículo si quiere, y medite en esa palabra, que sea su sustento para el resto del día. Dice el salmista: todo el día ella es mi meditación. El Salmo 119, versículo 48 dice: honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito, la semilla de su palabra en nosotros. Eso ya no es parte del versículo, pero la semilla de su palabra en nosotros va a dar un fruto. Cuando yo medito en la Biblia, es como poner una semillita. Cuando yo comienzo a tomar la Biblia y la leo, de repente uno dice, pero es que no estoy entendiendo lo que veo. Muy bien, pero es como que usted plante una semillita. Mi hija hace poco estaba haciendo la cosita del frijolito, ¿se acuerdan? ¿Cuánto hicieron, sembraron frijolito? Y el día que lo fue a poner se quedaba, y el siguiente día salió y decía, papi, nada, no me salió. Y espérate, lleva un proceso. Y la palabra de Dios, meditar la palabra en nuestras vidas, en muchos momentos significa eso, plantar una semilla, que Dios sabe que llegará el momento en el que va a dar fruto, en el que vamos a ver una plantita que nos va a salvar la vida, en el momento de mayor necesidad quizá, va a venir esa semilla, va a dar un fruto. Todos los que estamos acá y que somos atletas, todo el que es un atleta acá sabe que cuando tiene el gran día del partido, ese no es el gran día para entrenarse, ese no es el gran día para mostrar cuán bien preparado está. Ese día solo va a ir a dar un fruto. La preparación fue antes. La preparación es todos los días que nos levantamos a las 6 a ir a correr. Amén. O las 5, algunos. Esa preparación termina dando un resultado final. No es previo, no es de inmediato, es un proceso. Y así es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a meditar en ella. Tenemos que aprender, número 2, a confiar en la palabra de Dios. Hermanos, dígale a la persona que está a su lado, es la palabra de Dios, dígale. Es la palabra. Así es que confiemos en ella. Dice el Salmo 119, versículo 42, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Que he confiado. Ya sé que puede sonar un poco locas algunas cosas que estoy haciendo con mis hijos, pero yo he confiado en la palabra de Dios para educar a mis hijos. Ya sé que dicen que es un poco tonto andar regalando mi dinero como lo hago, pero he confiado en lo que la palabra de Dios dice y por eso doy lo que doy. Ya sé que es un poco aburrido todos los domingos estar en la iglesia, pero la Biblia me dice que no deje de congregarme. Así es que he confiado en la palabra de Dios. Ya sé que parece un poco naco, raro, que esté llevando las cosas como llevo mi matrimonio, que trate bien a mi esposa, porque aprendimos eso en Pedro hace un par de semanas, los hombres trátenla con amor y la mujer sujétese al marido. Ya sé que eso está loco y la gente se burla de mí afuera, pero he aprendido a confiar en la palabra de Dios. No lo hago solo porque, en la iglesia nos están diciendo, no, he confiado en la palabra. Si somos hombres y mujeres de Dios, debemos aprender a confiar en la palabra. Cada mandato de la Biblia que sea nuestra guía, cada consejo de la Biblia que sea nuestra guía, movámonos por lo que ella dice, movámonos por lo que ella nos manda. Salmo 119, versículo 24, dice, pues tus testimonios son mis delicias. ¿Y qué? Perdón, no se los han cambiado. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, dice la palabra de Dios. Mi consejo viene de la palabra de Dios. Es en la palabra donde encontramos el sustento, la dirección a nuestras vidas. Número 3, lo que debemos hacer con la palabra es aprender a obedecerla. La Biblia no nos fue dejada para que la leamos o para que la estudiemos o para que la analicemos. Nos fue dejada por Dios para que transforme nuestras vidas. Si aprendemos a vivir de acuerdo a la palabra, le voy a darle una gran noticia. Cada día seremos más como Jesús. Para eso se nos dejó la Biblia. Porque el contenido de ella, aplicado a nuestras vidas, obedeciéndole a nuestras vidas, nos llevará a ser más como Jesús. Si aprendemos a obedecer la Biblia, seguramente vamos a ser hombres y mujeres más humildes. Seguramente vamos a aprender a ser hombres y mujeres más responsables. Vamos a aprender a ser hombres y mujeres de verdad. No digo de verdad de que no lo seamos, sino de hablar verdad, de hacer verdad. En Deuteronomio capítulo 28, la Biblia habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Y dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos, el Señor te pondrá por encima de todos los demás. Y ahí, si ustedes siguen leyendo todo el capítulo 28, se van a sorprender de todas las bendiciones que Dios promete con la obediencia. bendito sea el Señor, ustedes y yo no nos vamos a ir al cielo por ser buenos. Porque de lo contrario, ya sabe, ¿verdad? Nadie llega. Nos vamos a ir al cielo por la misericordia de Dios, por su gracia bendita que nos permite reconocerle como Señor nuestro, perdona nuestros pecados y nos salva. Pero eso no quiere decir que no tenemos un llamado en esta vida para obedecerle. Si nosotros le obedecemos, vemos su bendición. Si nosotros le obedecemos y caminamos en sus mandatos, vemos su total respaldo. Y el siguiente capítulo de Deuteronomio dice, todas las maldiciones de la desobediencia. Y si nosotros le desobedecemos, también vemos todo el fruto. ¿Qué tenemos que hacer entonces para defender la palabra? Ser ejemplo de ella. Decía Pablo, le decía a Timoteo, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo. El llamado en nuestras vidas es ser ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Queremos defender la palabra, seamos nosotros simplemente testigos. Mostremos la Biblia, seamos la Biblia andando en la calle. No por memorizarla, por vivirla. Termino ya. Un hombre muy importante en la iglesia cristiana, un gran predicador que se llamaba Charles Spurgeon, un día dijo esto, yo lo puse ahora en el Facebook y no sé si alguno tomó el momento de leerlo, pero decía, observo que muchos hombres instruidos están defendiendo el Evangelio, decía, y sin duda esto es adecuado y justo, sin embargo, observo que cuando hay más libros defendiendo el Evangelio, es porque el propio Evangelio no está siendo predicado. Y eso está pasando ahora, como nunca antes. Entonces decía, supongamos que un número de personas se les metiera a la cabeza defender a un león, al adulto, rey de los animales. Él está ahí en la jaula y entonces llegan un montón de soldados a rodear la jaula para luchar por el león. Entonces dice Spurgeon, yo mejor le sugeriría, si no les incomoda y si no les avergüenza, que se quiten todos ellos de ahí y que le abran la jaula al león. Él solo se puede defender. No necesita que nadie lo defienda. Y eso es exactamente la Biblia. La Biblia no necesita que yo me pare a defenderla, ni que usted se pare a defenderla. Solo ábrale la jaula. Ella se puede defender sola. Lo que yo estoy llamado a hacer es simplemente ser un modelo de lo que la palabra dice. Reflejar el mensaje de la palabra de Dios. Eso será más que suficiente. Amén. ¿Hemos aprendido algo? ¿Por qué no oramos? Le damos gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos esta noche por tu bendita palabra. Gracias por regalarnos tu palabra. Por haber hecho, Señor, que en tu providencia esa palabra llegara hasta nosotros el día de hoy. Gracias por haber cuidado cada elemento, cada detalle, cada parte de tu palabra, a fin de traerla delante de nosotros ahora. Padre, despierta un anhelo, un genuino deseo en cada hombre y mujer que está acá, de que leamos tu palabra. Enséñanos, capacítanos, prepáranos, para que todos nosotros aprendamos a amar, a disfrutar y a leer tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes, que nos prepares y que nos enseñes a poderlo hacer. Esta noche también, Señor, venimos a entregarte nuestras ofrendas con alegría y con gozo, de acuerdo a tu palabra nos lo enseña, Señor. Queremos honrarte, queremos agradecerte por tu fidelidad y en honra, Señor, te queremos dar a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos esta noche. Bendito seas para siempre, Jesús. Gracias te damos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos.